caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No, Doctor Pío siempre está presente a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el darno, o sea, todo el tiempo darnos ya. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos la mía, le canto la soledad. Morir es dormir, y dormir es tal vez soñar. Lo dijo el príncipe Hamlet de Dinamarca en el siglo XVI, y William Shakespeare lo escribió en el siglo XVII, y el madrileño Pedro Calderón de la Barca dijo 10 años después que la vida es sueño. Un joven latinoamericano, como quien les habla aquí, parado en este salón, cuyas paredes son inquebrantables, pues las paredes están hechas de libros, o más precisamente, las paredes son libros, decide, con cuidado, agarrar uno, a riesgo de que todo a su alrededor se derrumbe. Esto siempre pasa, dice el joven latinoamericano, que luego de casi quedar a la intemperie, logró apilar los libros necesarios para reconstruir la pared, su pared, y quedarse con su Ariel y motivos de Proteo, de José Enrique Rodó. Un libro dedicado para él y para todos los jóvenes latinoamericanos, que si en verdad son jóvenes, pueden llegar a la edad de hasta 1000 años, sabiendo que ayer eran mucho más viejos que hoy. Un libro que bebe y es fruto de la gran cadena shakespeariana, piensa él, y lee el siguiente párrafo. Aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar Próspero, por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. Don José Enrique Rodó, quien, como tantos otros, murió en Italia, con la última pólvora de la Gran Guerra, lejos del hogar, del Uruguay, de su Uruguay, ese Uruguay que también fue vida y también fue sueño, un Uruguay lejos de la nordomanía, manía por el norte, ese bicho que todavía nos pica de vivir realidades impuestas que no nos corresponden ni nos corresponderán jamás, esa nordomanía que él tanto nombraba y combatía, Por ese Uruguay que, al igual que Argentina, Chile, Perú, Brasil, México, Venezuela y todos nuestros hermanos, debía y era su destino no ser sino América Latina, también fue un príncipe envenenado al que todos sus lectores, los jóvenes latinoamericanos, que seremos esos amigos fieles, como Horacio con Hamlet, cada vez que abramos su Ariel y motivos de Proteo y le digamos buenas noches, dulce príncipe, seremos más Arieles, menos calibanes a merced de Próspero. Y desataremos cada vez más una utopía cada día más real, más aguerrida, gracias a todos ustedes. Saludos a nuestros oyentes, Leonardo Pereira ante los controles de Nudo sobre Nudo, Sabrina Chiponere, diseñadora gráfica y productora junto a Emiliano Cardoso. En este programa del día jueves 7 de agosto, pasan 6 minutos de las 7 de la tarde, tenemos a muchísimos invitados y el libro, uno de los libros que nos convoca, pero el libro que vamos a sortear el día, la tarde de hoy, es de William Shakespeare, La Tempestad, junto a La Doma de la Bravía, traducción, prólogo y notas de Luis Astrana Marín, de Colección Austral. Vamos a estar recibiendo sus mensajes desde el comienzo al 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. Y allí vamos a estar recibiendo los mensajes de todos ustedes. Pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. Como ya es costumbre, esta cartelera que abarca del 7 al 14 aproximadamente de agosto, vamos a estar nombrando solamente los esenciales en favor del tiempo que disponemos. En entrada libre, el viernes 15 de agosto a las 19:30 horas, Parla Crocante Slam, en la Alianza Francesa, Boulevard Artigas 1271, va a haber un micrófono abierto que van a estar proporcionando Anita Chiquita junto a Pavlovsky. Esta vez podemos recitar en dúo, trío o solo. Todos aquellos oyentes que tengan poesías pueden anotarse a través de la web de la Alianza Francesa, o aquellos que simplemente quieran compartir la velada, ser oyentes, pueden inscribirse en la página web de la Alianza Francesa, www.alianzafrancesa.edu.uy. Repetimos, www.alianzafrancesa.edu.uy. Es entrada libre y gratuita. Luego, en el viernes 8, es decir, mañana, este fin de semana, este viernes y este fin de semana, vamos a compartir la agenda de museos y espacios. El viernes 8 a las 5 de la tarde en el Espacio de Arte Contemporáneo, Arte y Educación, sesión 2, Poéticas de la Relación, Encuentros Afectivos entre Arte y Educación. Esta actividad tiene cupos limitados, así que inscríbanse. Sábado 9 a las 15 horas en el Museo de Artes Decorativas, nueva edición del ciclo Jóvenes Clásicos, Federico Rivero en el piano y Malena Vespa en voz. Como dice su título, van a ser jóvenes reviviendo, dándole su impronta a clásicos del repertorio mundial. Y a las 15 horas el mismo sábado, pero en el Museo Nacional de Antropología, esta actividad anterior, Jóvenes Clásicos, era en el Museo de Artes Decorativas, a las 15 horas en el Museo Nacional de Antropología, el Club de Tejido va a estar propiciando un espacio para compartir y expandir la creatividad tejiendo en crochet o dos agujas en comunidad. Las consultas e información de este evento que hace el Club de Tejido se realizan al 098-784-007. Allí pueden realizar todas sus dudas. Recordamos a todos nuestros oyentes que la cartelera de Nudo sobre Nudo está disponible en Instagram en @nudosobrenudosx36. Nosotros, como dijimos hace unos minutos, decimos los imprescindibles del 7 de agosto al 14 de agosto. La cartelera siempre trata de abarcar del programa de este jueves al próximo jueves. Allí es donde estamos subiendo la cartelera completa, que incluye muchísimos más espectáculos para todos ustedes. Y el domingo 10 a las 15 horas en este mismo ciclo de museos y espacios, a las 15 horas en el Museo Nacional de Historia Natural, hay una visita guiada a público general. Y la única condición es presentarse 10 minutos antes en recepción. Es la única condición. Luego, el sábado 16 a las 20 horas, del lado de acá, del lado de allá, Leo Maslía, nada más ni nada menos, también en la Alianza Francesa, en el mismo lugar donde va a ser la Parla Crocante, a la que pueden asistir tanto como poetas como oyentes. Va a estar dando un concierto a entrada libre y gratuita. El concierto se llama Del lado de acá, del lado de allá. Plantea un diálogo entre nuestras culturas, entre Uruguay y Francia. Francia y Uruguay, se podría decir que Uruguay le paga tributo a Francia, pero también Francia tiene muchísimos ecos. Estos son obviamente cupos muy limitados con reserva obligatoria. Las reservas se realizan nuevamente al www.alianzafrancesa.edu.uy. Y del viernes 8 al sábado 9, una actividad que ya estuvimos cubriendo en anteriores jueves, la 18 semana Aníbal Sampaio. Se ha cumplido ya el centenario de este gran compositor, que es uno de los nombres que vamos a estar honrando en el programa de hoy. El 99 aniversario del nacimiento de Aníbal Sampaio. Viernes 8, actividad musical con sabor a mieles ruanas en la Alianza Francesa a las 19:30 horas. Sábado 9, actividad musical Aníbal de Dos Orillas. Todas estas actividades, como dijimos anteriormente, son en Paysandú. Es la Alianza Francesa de Paysandú, de donde era don Aníbal Sampaio. Así que un saludo a todos nuestros oyentes sanduceros y préstenle atención a la semana Aníbal Sampaio, que nuevamente pueden encontrar esta información en nuestro Instagram, Nudo Sobre Nudo CX36. Y el sábado 9 se va a estar dando en el Centro Cultural Terminal Góez el caso Nevenka, que es con reserva previa también por WhatsApp. Van a estar los números en nuestro Instagram. Y para ir cerrando con la cartelera, por motivos de tiempo y porque también tenemos un invitado especialísimo, vamos a decir que en Entrada Paga hay una segunda entrega del ciclo Censurada, que nosotros ya también lo estuvimos anunciando en anteriores jueves. En Cinemateca, la Cinemateca Uruguaya es la que organiza este ciclo Censurada 2, donde van a estar dando películas como Sector 9 de Neil Blomkamp, viernes 8, 16:50 y 19 horas, Acatone, un clasicazo de Pier Paolo Pasolini, el sábado 9, de 16, digo, son dos funciones, 16 horas y 18, 5 horas, El Imperio de los Sentidos, Nagisa Oshima, el domingo 10, 16 y 18, 5. En Cinemateca van a encontrar películas de este ciclo que, como dice su nombre, fueron terriblemente censuradas en su época y lo que se propone es un diálogo nuevo, una nueva revisión de estas películas tan polémicas y tan controversiales. Para cerrar, lo último que vamos a anunciar en Entrada Paga es que todos los miércoles de agosto, 20:30 horas, van a estar encontrando Hamlet Express Teatro, que son nuestros invitados, uno de los invitados de la tarde de Nudo Sobre Nudo. Basado en la trilogía de Hamlet de William Shakespeare, la idea, la dramaturgia y la dirección es de Rogelio Gracia. Y el elenco son el mismo Rogelio Gracia con Agustín Urrutia. Se realiza en la Cretina Bar, allí en Soriano, 1236. Todos los miércoles de agosto está Hamlet Express, Entrada Paga, que es uno de los invitados del día de hoy. Y bueno, con esto, gente, terminamos con la cartelera y vamos directamente con Jorge López Sabe. Es el corresponsal, nada más ni nada menos, de Radio Centenario en Europa, que esta vez viene en calidad de dramaturgo, viene en calidad de escritor. Nos va a hablar de su libro que comprende parte de su obra dramatúrgica. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo Sobre Nudo. Jorge López Sabe, te decimos hola desde Nudo Sobre Nudo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tus pagos realmente, aunque hace ya más de una década, es cierto, que estás residiendo en Europa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has encontrado? ¿Estás con la familia? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un auténtico placer llegar a una radio que es casi copartícipe con mi vida, pero sobre todo encontrarme gente tan joven, me entusiasma, es decir, de que haya un relevo generacional a los que hemos conocido aquí, grandes compañeros y grandes compañeras, algunos de ellos ya no están, y ver gente joven, estoy entusiasmado, o sea que lo mejor que he hecho del día es aceptar la entrevista que... La reunión, mejor dicho, que me has invitado, ¿no? Qué impecable. Bueno, Jorge, nos alegramos muchísimo de que estés cómodo y esperamos cumplir también las expectativas del entusiasmo. yendo ya al libro que tú venís, yo le decía recién a los oyentes que venís, tú sos periodista político, ya con una trayectoria de ¿cuántos años? Muchos. ¿Tú qué edad tenés? 61. 61, y no los aparenta, ¿eh? No, eso dicen todos. Todos los que me quieren. Uy, todos los que te quieren. Que son pocos. Pero sí, ¿cuántos años de trayectoria ya? Ten en cuenta que yo estudié en un área relacionada con, bueno, hoy se llamaría comunicación, pero en otra época se llamaba de otra manera. Y bueno, encaré hacia el tema del cine, del teatro y tal, también como docente. Y bueno, el teatro fue algo, una herramienta más. A eso me refiero cuando hablo del teatro, como una herramienta. Bueno, aunque las palabras no están muy, muy de moda, pero se trata de una herramienta política. Es decir, hace poco le estaba diciendo que... ¿Qué palabras dirías que están como de modé? Que están, claro, digamos, pasadas una herramienta de moda. Política, una militancia social. Pues sí que son palabras que hoy por hoy, digamos, como que depende del contexto, pero digamos que tienen acepciones que no del todo... No, claro, se entienden hasta el final, parece, digamos. No, y sobre todo parecen como antiguas. También. Galeano, ¿no? Decía, tiene uno de los textos maravillosos que tiene, habla de las palabras... que nos han quitado, ¿no? Y nos las han palabras que nos han quitado, esa idea es muy linda, ¿no? Nos han quitado palabras que ahora usa cualquiera y que en realidad no les pertenecen a ellos. Cuando decimos ellos, sabemos quién decimos, sí, ¿no? Sí, sabemos quién decimos. Palabras como igualdad, justicia, libertad, etcétera, no les pertenecen. No creo que sea una cuestión de que tengan que pertenecer a todo ser humano. Los que creemos que hay clases explotadas y clases dominantes, no entramos en ese lenguaje. Absolutamente. Y bueno, Jorge, haciendo este breve repaso por tu trayectoria, a mí me gustaría saber, lo mencionaste recién brevemente, que para ti el teatro siempre fue una herramienta política, como acabas de decir, pero como dijimos, nos interesa ahora, yo creo que todos los oyentes conocerán obviamente tu trabajo como corresponsal en Europa, cubriendo todas las noticias que son de índole político, pero nos gustaría incidir en el Jorge López Abe, en este caso dramaturgo, escritor, que estamos de acuerdo de que, a ver, son categorías, nosotros pusimos, por ejemplo, en la promoción, en el afiche que seguramente muchos oyentes lo habrán visto, ponemos periodista y escritor. Y es algo que, digamos, al menos a mi criterio, un escritor no es un periodista no es un escritor, mejor dicho. El periodismo no es un género literario. Es una idea capaz como que un poco controvertida. A mí me gustaría aventurarme un poco, ¿qué te parece? ¿Qué noción tenés? Bueno, el se resume todo en, si sacamos las etiquetas o los nombres, en contar cosas, ¿no? Se pueden contar noticias, o se puede contar ficción, o se puede contar situaciones a nivel familiar y tal. El acercamiento al teatro es fundamentalmente, y hace poco leí una entrevista a Ricardo Darín, que estaba en Madrid intentando promocionar una obra de teatro donde participan él y una actriz, y decía algo muy interesante. Decía que con el tema de la inteligencia artificial, al cual yo también le dedico mucho estudio. Es un tema, yo creo que para todos los intelectuales, muy, muy apasionante. De una inquietud tremenda, ¿no? Exacto. Decía, los actores y las actrices tienden a la desaparición como tal. ¿A la desaparición en qué sentido? En el sentido físico. Que igual que vas a encontrar una novia o un novio en que es un holograma en internet, eso ya no es ciencia ficción, ya está empezando a funcionar. Actores y actrices que puedan ser inventados, dibujados y con una apariencia absolutamente real. Y Ricardo Darín reflexionaba, cuando se desarrolle eso, lo que nos va a quedar es el teatro. Es decir, la aproximación física de la persona, es tocable, es tal, porque lo tangible, tangible. El resto va a ser como una pantalla. Y de hecho estamos empezando a recibir publicidad, donde el otro día me decía mi hija, papá, estas dos personas. Tu hija Claudia se llama. Sí, sí. Y es a quien va dedicada el libro, por exactamente. Cierto. Exactamente. Decía, esto es inteligencia artificial. Es decir, estas personas no existen. Y me indagué, en googleé y efectivamente. En efecto. No existen. Es increíble, ¿no? Y también por él es muy tremendo. No estamos tan lejos de edad con Claudia. Yo tengo 19, ella tiene 18. Y es verdad que uno nota, digamos, y no es por una cuestión tanto a nosotros, claro, como estamos tan metidos, digamos, somos, es detestable el concepto, ¿no? Pero sirve para ilustrar nativo digital, que se utiliza mucho, sí, ¿no? Sí. Somos nativos digitales, estamos básicamente, nacimos con el celular en la mano, que yo siempre digo aquí en el programa, que nacimos, no hay que decir que nacimos con el celular en la mano, nacimos con la biblioteca en la mano, ¿no? Hay que entender que tenemos una biblioteca, tenemos lo que plantea Borges en el Aleph, lo tenemos acá, pero hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Como toda herramienta. Y no es algo, digamos, netamente de la generación. Es un problema generacional de cómo, digamos, es difícil, sí, de discernir. Y cómo nos relacionamos con ella. Claro, y es difícil de discernir, como vos decís, hay mucho video falso dando vuelta. Totalmente. Pero claro, nosotros nos damos cuenta porque, claro, nos criamos con eso y ponele que está, podemos ver por ciertas cosas, esto es tremenda truchada. Claro. Pero no es tan fácil. Pero las oyentes deben. Requiere una costumbre. Es decir, pueden intuir lo que puede pasar, ponele dentro de 5 años o 10 años, cuando vea una pantalla de cine o una pantalla de un video y acepte con normalidad que los personajes que están ahí son mentira, es decir, no es ficción, no son actores de verdad, digamos, son creados. Tal cual. Y eso, por eso me... El teatro es uno de los formatos que todavía da resistencia a todo eso, ¿no? Darín lo decía y me hizo pensar mucho, digo, qué bien, es decir, es que salís luego y termina la obra como y saludás al actor, a la actriz y te sentís emocionado de tocar. Yo creo que hemos descendido tanto, ¿verdad? a nivel humano, que la tecnología nos ha apabullado en ese terreno, sí, que eso simple de reconocer a un actor tiene un valor tremendo, ¿no? En un momento, ahora luego va a venir un compañero después que vas a entrevistar y yo, digo, no, nos hemos tocado, digo un actor. Ahí está, con Rogelio Gracia y Agustín Urrutia, ahí está. Y, que digo, ya se conocían previamente. No. Ahí está. Pero digo, un actor, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros. Bueno, el equipo de Nudo sobre Nudo estuvo ayer mirando Hamlet Express, que son nuestros próximos invitados, y tal cual, o sea, eso es algo que uno nota, es exactamente eso que tú decís. Es la realmente cómo eso también, no sé qué sea, acudir a un concierto, en fin, acudir a cualquier cosa en vivo, es como decís, sí, ha conseguido tocable, un valor, que sea claro, tangible, y es un valor que en el fondo tiene un origen bastante triste, porque quiere decir que es algo, digamos, que está cada vez más en peligro, claro, de extinción. Es, ¿no?, la resistencia que nos queda. Exactamente, estamos ahí como en una trinchera, ¿no? Claro, y ahí en el libro, de hecho, hay cosas que hemos tenido que investigar un poco para una poder una edición concretar. De Tupinambá, disculpame que te interrumpa, pero es pertinente aclarar que nosotros, como dijimos al principio, vamos a estar sorteando, porque cada programa hacemos un sorteo, como te hemos uh-huh. dicho, Jorge, vamos a estar sorteando La Tempestad de William Shakespeare, que está justamente muy en diálogo también con otro de los personajes que trajimos hoy, José Enrique Rodó, que también me gustaría saber ahora cómo se ve en tu generación. Vamos a tener un diálogo a propósito de eso para los oyentes. Estamos sorteando en este programa La Tempestad y La Doma de la Bravía, son dos obras de teatro, Austral, ¿no? Estoy seguro que vos conocés sí. bien Austral, que estamos recibiendo sus mensajes al 099-326-381 y vamos a decir la pregunta al aire, que es la que teníamos pendiente, es la que teníamos, todavía no la dijimos porque en cada programa nosotros tenemos una pregunta que conduce y también sirve un poco de epígrafe, ¿no? Para la conversación, por supuesto, ¿no? Y la pregunta al aire para que se lleven La Tempestad de Shakespeare es: ¿cuál es considerada la peor obra de teatro de Shakespeare y por qué? Repetimos. ¿Cuál es considerada la peor obra de teatro de Shakespeare y por qué? Repetimos el número 099-326-381. Y el libro de Jorge López Abe, que reúne ¿cuántas obras de teatro, Jorge? 10 obras. 10 obras de teatro, 10 que son dramaturgia total de Jorge, se va a estar sorteando en Mañanas de Radio. Así que, por favor, a todos los oyentes de Nudo sobre Nudo, sintonicen La Centenario, que abriga y acompaña la mañana lunes a viernes. Y volviendo un poco al libro, Jorge, a mí me gustaría, porque hay una gran recuperación, ¿no? Hay una gran recuperación histórica en este libro. Sí, hay un trabajo, una de las obras que me quiero detener en primer lugar, es a partir de una investigación, vamos a llamarlo así, o por lo menos una lectura pormenorizada y tranquila de la vida de Clara Zetkin, ¿no? Clara Zetkin, recordemos. Clara Zetkin fue una feminista revolucionaria, compañera ideológica de alguien más conocido que era Rosa Luxemburgo, si buscas en Google aparecen muchas fotos de las dos. Fueron verdaderas revolucionarias y compañeras que pagaron un precio muy grande por su ideología, ¿no? Y por su forma de ser. Rosa Luxemburgo, de hecho, fue asesinada en Berlín. Y Clara Zetkin, recuperamos parte un poco de su vida, no sé si llamarla privada, pero más desconocida. Y bueno, hemos querido terminar la obra con algo que cuando yo estaba haciendo esa pequeña investigación descubrí, que la verdad es que no sabía, que es los últimos, no sé si días, pero de Clara Zetkin público. Fue un momento muy importante en la historia porque hubo elecciones en Alemania y Clara Zetkin salió diputada por el Partido Comunista Alemán. Claro. Y la mala noticia es que el Bundestag, lo que era el Parlamento Alemán, claro, el año 31 se llenó de nazis. Tal cual, y recordamos casi de la época actual, ¿no? Por eso lo digo 100 años después. Sí. Pero por razones de edad, la ley interna decía que la persona con mayor edad tenía que dirigir, presidenciar la primera sesión parlamentaria. Claro. Sorpresa, era Clara Zetkin, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Entonces Clara Zetkin, acompañada por dos compañeras que la subieron al estrado, con una voz muy firme que se puede recuperar en internet. Hay grabación. Sí, hay grabación de unas pequeñas imágenes en cine, en video, y después está el discurso completo. Interviene en medio de silbatina, de abucheos, de todos los nazis que lo permitían, y hace un discurso majestuoso, un discurso antifascista. Dice, es lo último que voy a hacer, pero quiero denunciar al fascismo, ¿no? Y qué actualidad, ¿verdad? Es decir, una actualidad tremenda, la tremenda. Verdad. Sí, salió de ahí, empujada, mal, porque. Sí. Pero dejó el testimonio para el resto de las generaciones. La firmeza quedó, ¿no? La firmeza quedó. Es un espejo que todavía nos sigue reflejando a muchos, ¿no? Exacto. Algunos. Como dijimos, Clara Zetkin, como acaba de explicar Jorge, es uno de los personajes que están rescatados. Aparte, Clara Zetkin, famosa por el 8 de marzo. Es por la cual, digamos, hoy. Todavía mantiene el 8 de marzo. Claro, lo propuso ella en un congreso de mujeres, propuso que las mujeres necesitaban un día que en todos los países salieran a la calle a luchar, a reivindicar. Y Clara Zetkin propuso el 8 de marzo en honor a unas movilizaciones que había habido en esa época de mujeres en Estados Unidos, que había costado, como todo en esa época, muertas. Y bueno, dijo, propongo el 8 de marzo. Y desde entonces salimos al 8 de marzo. Y viví lucha, el 8 de marzo. Ahí está, impecable. Y Jorge, son ediciones Tupinambá. A mí me gustaría también, me gustaría que dijeras desde qué edad, digamos, más o menos, que tú escribís teatro. Si también está disponible para los oyentes otros géneros, ¿no? Claro, el otro día fui con la familia al galpón, hace 4 días. Y les recordé. ¿Hace cuánto que estás en Uruguay? Perdón, está de visita, recordemos. Hace una semana. Y fuimos al galpón y recordaba la primera vez que yo creo que fui al teatro, que fue en el Teatro del Galpón, estamos hablando del año 70 o por ahí, antes de la dictadura. Y fue la escuela, que fue a una obra de teatro que con mucha habilidad el galpón incitaba a que los niños nos manifestáramos contra la sopa. Que una manifestación contra una la manifestación sopa. Tremenda, ¿no? Salíamos todos por las escaleras, todos con carteles de no a la sopa, que estamos hartos de comer sopa. Y recordaba prácticamente donde me senté hace medio siglo. Increíble, ¿no? Y digo, acá estamos otra vez y no es poco, ¿no? Es decir, el teatro se quedó impactado, capaz que por la realidad también uruguaya, que aunque está cambiando, es evidente, de que en esa época y a continuación el cine no tuvo el papel relevante por una cuestión casi demográfica, de que es muy complicado. Pero era muy difícil. Algunos, nosotros tenemos, por ejemplo, de referentes aquí a Cinemateca, Manuel Martínez Carril, me imagino que para habrá sido igual. Algo. Cinemateca era la gran visión. Este libro también está también dedicado, y me gusta decirlo, a un gran compañero y amigo, un actor que falleció hace muy poco, que se llama Ricardo Couto, que era el que me empujaba mucho, y dice, Jorge, tenés que agrupar las obras, tenés que escribir tal y cual. Y entonces, la verdad es que cuando falleció, y quedé muy impactado, porque era, como digo, un muy buen amigo, yo creo que al día siguiente empecé a agrupar las cosas que había escrito. O sea, que de alguna manera le debo a él también el momento, el movimiento para empezar a agarrar hojas que tenía por acá. Un poco el editor anónimo, ¿no? El colaborador anónimo. Colaborador, ahí está. Colaborador. Jorge, lamentablemente el tiempo es tirano, pero quiero leer un comentario que te hacen a ti, de parte de uno de nuestros oyentes. Santiago dice, buenas, saludos para Jorge. Lo escucho por las mañanas. ¿Qué hacer con la estupidez superflua y cotidiana del streaming porteño que nos invade? Sobre todo a los más jóvenes. Abrazo, dice Santiago. A mí me gustaría, Jorge, para despedirnos, me gustaría que dejes un mensaje para los oyentes de Nudo sobre Nudo, un poco lo que tú pretendés también con este libro que repetimos, no estamos sorteando hoy, estamos sorteando La Tempestad, pero se va a sortear en Mañanas de Radio, como Santiago que escucha Mañanas de Radio, que acompaña la jornada con Mañanas de Radio, por favor sintonicen, que además se pueden estar llevando el libro de Jorge López Sáez. Jorge, te escuchamos. Me gustaría decir algo así que se pueda titular La Mitad de la Mitad. ¿Qué significa? Que cuando escuchamos y vemos, observamos información o cualquier cosa que nos quieran introducir, que sepamos que tiene propietario, que tiene propietaria. Esa yo creo que es la clave para entender lo que nos pasa, porque si no vamos a terminar creyendo cualquier cosa. Tal cual. Malcolm X decía que como no estemos precavidos, los medios de comunicación nos arrasan. Totalmente. Entonces, ahí es un poco, no sé si llamarlo mensaje, por lo menos una opinión, de siempre pensar quién está detrás de cada cosa. Totalmente, hay que, digamos, identificar bien. Es también una frase capaz que parece como vetusta, ¿no? Pero los enemigos están más claros cada vez más, ¿no? Me parece evidente. Que esto, Jorge, es muy importante para nosotros. Te agradecemos tu presencia el día de hoy. Por favor, un gusto. Teatro, 10 obras de teatro de Jorge López Sáez, editado por Tupinambá. Por favor, escuchen Mañanas de Radio y van a poder conseguir un ejemplar de este libro maravilloso. Y ahora, un poco en la línea de lo que decía Jorge, hay que mantener la frecuencia modulada, ¿no? Hay que mantener, digamos, hay que mantenernos cerca, hay que sintonizar bien, ¿no? Entre todos nosotros, los que defendemos ciertas posturas. Y así lo decía un poco este tema de Serú Girán. Ya volvemos. Teatro es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Treinta y seis minutos pasan de las 7 de la tarde. Estábamos escuchando Esta pieza, una de las interpretaciones, una de las mejores composiciones, además, mejor dicho, alrededor de Hamlet, de la obra de teatro Hamlet, este clásico inmortal de William Shakespeare, que es una adaptación, una de las más conocidas, que estuvo a cargo de Ennio Morricone, una adaptación fílmica que aquí ya los protagonistas, tanto el narrador como Hamlet, que están aquí en Nudo sobre Nudo, ya están asintiendo, ya la conocen. Rogelio Gracia, Agustín Urrutia, muchísimas gracias por estar aquí en Nudo sobre Nudo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Impecable. Están fresquitos del estreno, ¿no? ¿Cómo estuvo el estreno ayer en La Cretina? Divino. Ahí está. Sensaciones, Rogelio. Me encanta la pregunta, sensaciones. Sensaciones es muy buena, ¿no? Sensaciones, punto suspensivo. Sensaciones. Es que esa la teníamos en la obra. Creo que está en la obra, para ganar sensaciones. Sensaciones. Laertes, sensaciones. Es una gran pregunta. Vamos a tratar de no hacer mucho spoiler, pero así como para una pregunta así que no tiene que ver con el argumento, aunque es un argumento que podríamos decir, es una de las frases de la obra, ¿no? Sí. Hamlet, el personaje capaz que más famoso en la historia del teatro, pero el que nadie sabe casi nada. Es verdad. Esa es una de las ideas que yo creo que más se quedan. Y fue un gatillo disparador de decir, vamos a hacerla así de esta manera. Claro. Yo descubrí, bueno, ayer estuvo muy lindo, empiezo por ahí, me he preguntado, bueno, las sensaciones son muy lindas en realidad, porque también yo tenía mucha incertidumbre, mucha expectativa. Yo no soy de formación ni autor ni director, yo vengo arriba del escenario y esto es un poco un atrevimiento también de decir, bueno, vamos con esto, vamos a jugar con más libertad. Es un juego totalmente diferente a lo que tanto yo como creo que Agustín también veníamos haciendo. Entonces es como que fue mucho aire fresco también para la carrera de uno, pero además un desafío. Decía, bueno, ¿y ahora qué pasará? Lo viví muy bien, desde arriba del escenario se divirtió mucho uno. Nos reímos. Nosotros nos divertimos haciendo esto desde el día uno, y entonces por eso también hemos decidido seguirlo haciendo. Esto es como una obra que se va haciendo a medida que hace como funciones de prueba. Yo nunca había tenido un proceso así. Empezó siendo una obra de teatro breve, que no quedó breve. Después ahí repetimos igual 3-4 veces, cada vez duraba más, yo le iba escribiendo cosas. Hasta que quedó una horita y algo, ¿no? Una horita, ponele, y jugamos con eso, es decir, bueno, jugamos a que son dos actores que quieren hacer Hamlet, no podrían hacerlo con una estructura de producción como se debería hacer, y entonces se proponen contarla en una hora, pasando por todos los puntos principales, pero bueno, también con el humor como leitmotiv también. Todo está hecho con tono de humor sin descuidar la historia original de Shakespeare. Ahí va, claro. Y digamos, así, formulando una pregunta, y te la hago a ti, Agustín. Uh-huh. Hamlet. ¿Por qué Hamlet de toda la obra? ¿Por qué no, por ejemplo, La Tempestad, que es el que estamos sorteando hoy, que repetimos el número 099-326-381? ¿Por qué justamente Hamlet? Es la más conocida, habíamos dicho. Y, ¿no? Sí. Poco, ¿no? ¿Y por qué no también, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que esa es la pregunta de la obra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Hamlet toca un montón de temas y de preguntas humanos, ¿no? La esencia de la humanidad, de los grandes miedos, de las grandes premisas o máximas, ¿no? La muerte está presente todo el tiempo, ¿no? Ahí, la muerte está presente todo el tiempo desde muchos puntos de vista. Y bueno, y esta idea de que a él le asignan o le piden que lleve a cabo una venganza. Claro. ¿No? Y todo lo que eso lleva a preguntarse, ¿no? Todo lo que esa premisa lo mueve a él internamente. Claro. La venganza, digamos, como que fue uno de los puntos clave, como de, bueno, vamos a ver. Y también me gusta mucho el título, Hamlet Express, que es un poco la idea, ¿no? Que como habíamos dicho, ¿no? Hamlet en una horita de este diálogo, o sea, también con muchísimo diálogo para el público. Me gusta mucho también, esto como espectador lo digo, ¿no? A criterio personal, me gusta muchísimo justamente en el lugar en el que ustedes se paran desde la obra, porque hay mucha gente con este discurso, digamos, de bueno, vamos a traer algo clásico, canónico, uh-huh. Vamos a traerlo a un público, digamos, más para acá, amén de que está Shakespeare, yo qué sé, todo el mundo, no sé, todo el mundo lo puede decir. Había una frase muy linda de Jorge Lanata que decía que Shakespeare está también en la boca del vecino, ¿no? Con esta idea de que, digamos, o sea, lo más maravilloso lo puede decir realmente la gente más anónima, ¿no? No tiene por qué ser. Que quizá también el éxito de Shakespeare, ¿no? El haber, digamos, dado esas frases que en realidad, yo qué sé, un pasaje de Hamlet se puede resumir en un dicho de una vecina, se podría decir, ¿no? Que yo creo que es interesantísimo cómo ustedes separan, creando así un juego desde el principio con el público, ¿no? O sea, de que. Y también con mucho respeto, también yo lo noto. O sea, es también. Hay una intención, digamos, yo creo que deliberada, obviamente, de hacer reír, de crear una diversión. Pero hay también todo el tiempo un respeto enorme por el texto. Yo qué sé, se repite mucho, miren, esto es más largo, no sé qué, pero en realidad ese respeto yo creo que lo valoro mucho. Me gustaría saber también cómo es su relación, digamos, en ese sentido. Mirá, yo soy muy, muy amante de Shakespeare como autor. Y trayectorias, ¿hace cuánto que están en el teatro cada uno? ¿Vos, Rogelio? Yo en realidad empecé haciendo de Juda en el barrio cuando no teníamos Juda. Después actué en unos talleres de Cinemateca, cuando estudiaba Cinemateca. Qué divino, ¿conociste a Martínez Carril? Sí, claro, claro. Es uno de los referentes de nuestro programa que también recién estábamos charlando. Y a grandes profesores, Pablo, estoy hablando hace muchos años. Atahualpa el Chopo, que recién también. Del Chopo no lo tuve. Pero después, digamos que profesionalmente, yo qué sé, unos 27, 28 años arriba del escenario. Ya son un montón de años. Yo no tantos, pero... ¿Edades? ¿Se puede decir? 5-2. 3-5. 3-5. No mientas, Agustín. Yo cumpliste 40. Todavía no, pero cuando los cumpla lo voy a decir orgullosamente porque no le tengo nada de miedo a la edad. Yo creo que tendrías que decir 30 y 10. pero yo arranqué en el 2009 a formarme. Obviamente antes había vivido alguna experiencia como en talleres, etcétera. Pero en el 2009 empecé a formarme. En el 2010 mi primer trabajo fue con la Comedia Nacional, que quedé como en un casting ahí, y bueno, a partir de ahí, divino. 2010 hasta ahora, 15 años. Qué impecable, ahí está. No, te decía, la relación con el humor es una relación que yo llevo desde la infancia. En mi casa se consumía mucho humor en sus diferentes formatos, desde discos de, yo qué sé, de Landricina o Leloutier, que se escuchaban en discos, claro. Cómics de Asterix, de Mafalda, de Lucky Luke, y películas, ¿no? De Peter Sellers, y iba de Spencer y Terence Hill, de Golpe y Porrazo, cosas en blanco y negro, de Buster Keaton, contra el río, todo eso. Sí, bueno, viste, Buster Keaton, Chaplin, otro chiflado, bueno, los programas de tele, Telecataplum, de Calderón. En mi casa se consumía mucho humor, se consumía mucha cultura, pero mucho humor. Mi viejo tenía un gran sentido del humor. Que el humor también es cultura, queremos decir acá, supuesto, desde Nuevo Sobre Nuevo, el humor es cultura y es parte esencial de la vida, si no... Y es bien hecho el humor, para mí es para unos pocos elegidos, obviamente es un género ahí que está... en algunos aspectos, ¿no? De la sociedad, puesto como un género menor a veces. Para mí no lo es. Para mí es más importante. O sea, el humor para mí está puesto en la naturaleza por algo. Totalmente. Ayuda, creo que es una, sobre todo una gran válvula de escape de muchísimas cosas. Y entonces el humor en esta adaptación surgió naturalmente. Y el amor por Shakespeare también hace que seamos respetuosos con la historia. Coincide que... tuvimos la suerte, tanto Agustín como yo, de interpretar Hamlet. Previamente le habían interpretado. En versiones que son primas hermanas, digamos. Claro. Sí, sí, una versión... en versiones, porque también yo creo que hay como una tendencia, digamos, hoy por hoy, de esto de Shakespeare un poco introduciendo, digamos, la clave del humor, o digamos un Shakespeare sale mal, un Shakespeare failed. Sí. No, esto fue un claro. Hamlet que hizo el Galpón en el 20, o sea, se empezó a ensayar en el 20, se interrumpió por pandemia, se terminó de ensayar en el 22, se estrenó ahí en el 22, después se hizo una reversión que era, pero duraba 2 horas y media, una cosa así. Shakespeare más con un esquema convencional, con algunos elementos de modernidad, pero Shakespeare, Hamlet y Shakespeare. ¿Esa fue tu experiencia o estuvieron los dos en la no, misma? No, en esa estaba él, yo luego en el Galpón hicimos una versión más corta de 1 hora y cuarto para extensión cultural, es decir, para adolescentes. Claro. Bien. Pero en realidad, la versión que yo hacía era. Venía esto. Del texto que habían adaptado en cuando hicieron con Rogelio. Entonces, texto, en realidad, había mucho trabajo de Rogelio, porque Rogelio es un gran estudioso y la estudió mucho. Eso se nota. Entonces, también. Entonces, hay una comprensión tan grande del material, tan profunda. Que es algo que se ve en la obra también, por eso decimos, a ver, son risas, pero son risas muy respetuosas y se dan cuenta de que los dos dominan el texto, que eso es algo también que vos decís, lo que decía antes, ¿no? Con este cuento de no, porque traemos Hamlet para un público más general, hay cada uno que hace cualquiera, ¿no? Y no es el caso de ustedes. No, se respeta. Se respeta profundamente. Si alguien saltara a decir algo que uno a veces pudiera llegar a desconocer o corregir, va a ser bienvenido siempre, porque Hamlet es por momentos inabarcable. Sucedió una cosa anecdótica, que es que en ese interín de la pandemia hubo dos años que yo a ciencia cierta estuve sin saber si se iba a estrenar o no. Entonces el primer mes y medio seguí estudiando como un loco, claro, porque decían que los teatros abrían al toque. Lógico. Cuando vimos que y no venía, fue así, ¿no? No, cuando vimos que venía para largo, yo dije en un momento, tengo que largar esto, yo no puedo seguir con este material. Pero por otro lado había algo adentro mío que decía, no lo largues del todo. O el material no te largaba a vos también, ¿no? También. Podría ser, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo dos duelos en ese momento. Hacía el duelo del teatro y hacía el duelo de mis dos padres que habían muerto 6 meses atrás. Y entonces en un momento yo me iba a la casa de mis viejos ahí para ordenar todo. Habíamos cerrado la puerta y había quedado eso ahí. Empecé a ordenar y en esa mesa me puse varias versiones. Y lo que hacía, en vez de seguir estudiando sobre esa versión, era empezar a ver todo lo que pasaba con Hamlet, todo lo que estaba omitido en esa versión, que ya es reducida, porque todas las versiones de Hamlet son reducidas, y lograr de todas las versiones que yo tenía, que tenía por lo menos 5 o 6 versiones arriba de la mesa, empezaba a ver todos los textos. Me entretenía mucho haciendo eso y aparte me fascina. Entonces se me pasaban las horas haciendo eso. Y logré una versión o un devenir de ese personaje. Yo no me podía meter con los demás personajes porque la versión no era mía, pero con Hamlet me metí. Y medio que al director lo llamé y le dije, mira, yo estoy haciendo esto. Si se vuelve a hacer, bueno, va a ir con esto. Claro. Después negociaremos, pero fue medio tipo, bueno, está, bancátela. Tal cual. Y en ese interín yo también imaginaba, ¿qué pasa si los teatros no vuelven? Entonces imaginaba cosas, ¿viste? Decir, ¿de qué manera yo podría saber todo este material que estaba en ensayo cuando se cortó si los teatros no vuelven? Claro. Te imaginaba, una era por Zoom, con un músico acá, con unos bailarines allá, otra era una película, que yo escribí un guión y está encajonado, capaz que algún día lo hacemos, lo hicimos con dos, verá la luz. Con dos grandes amigos guionistas ellos, y otra era decir, y bueno, y se puede contar en una placita, pasan 3 o 4 personas y se lo cuenta, una persona sola, o dos, siempre decía lo mismo, claro. o dos. Como yo venía de hacer un monólogo mucho tiempo, estaba un poco aburrido el tema monólogo, claro. Entonces esa idea quedó, y yo hasta tenía algunos trazos, ahí viste, en esas notas que vos ponés del teléfono, pim pam, pim pam. Y después vuelve la pandemia, hacemos Hamlet, la temporada, pa, yo seguía laburando otra cosa. Y la idea esa siempre me quedó rumiando. Siempre me quedó. Y así un poco surgió, y esa te digo que también es parte de la explicación de por qué Hamlet. Si yo hubiera estado ensayando La Tempestad, capaz que hacía La Tempestad Express. Claro. Digamos, fue la obra que fue obsesión mía durante esos... O sea, desde que yo estudio teatro, Hamlet es algo que siempre me obsesionó como obra. Claro. Me parece una cosa bestial. Es increíble. Bestial. Pero justo me toca hacerla y me toca que interrumpe la pandemia a 15 días de estrenar. Entonces ahí se volvió una obsesión. Pero una obsesión saludable, digamos. Yo no lo sentía como una obsesión que la sufría. Entonces, bueno, o podría haber sido, porque digámosle a los oyentes también, que en este libro también está La Doma de la Bravía, que dice acá, pero yo nunca había leído con este título, que llámese también La Fierecilla Domada. Sí. Entonces, bueno. Repetí el título, por favor, el título alternativo. La Doma de la Bravía, dice acá. Pero el título alternativo que dijiste. La Fierecilla Domada. La Fierecilla Domada. La Fierecilla Domada. O sea que el que se lleve la obra se lleva 2 obras. De exactamente, que también repetimos la pregunta. O parten al medio. Le partimos al medio también, repetimos la pregunta al aire. Que ¿saben cuál es la? Nosotros sorteamos el libro entre todos los que contesten este bien. La pregunta al aire, que es, en este caso, ¿cuál es la peor obra de teatro de Shakespeare y por qué? ¿Cuál es la que se cree que es la peor obra de teatro de Shakespeare y por qué? ¿Y gana el mejor argumento? Estamos viendo. Es sorteo, bueno, ¿viste? Estamos viendo, exactamente. Decimos a nuestros oyentes que también se están llevando de regalo un marcapágina de Hamlet Express. ¡Opa! Exactamente. Que Hamlet Express, qué lindo programa hicimos, ¿no? La verdad que precioso. Sí, idea sí, de sí. Nuestra hermosísima productora Pato Fry, que dijo, ¿y si hacemos un marcalibro? Dijimos, sí. Una maravilla. Es algo que uno se lleva a casa. ¿Verdad? No hay nada mejor, aparte. Incita a leer también, que es algo que nosotros también defendemos mucho, ¿no? Está muy bien. Leemos mucho, pero en el celu. Ah, bueno, eso terrible. También es otro tema, ¿no? Este es el tema de este formato. Pero a mí me gustaría saber, ya dijimos un poco en la cartelera semanal a nuestros oyentes, que están todos los miércoles de agosto. Va a estar todo agosto, cartelera, sí. En La Cretina. 20-30 horas. Las entradas las pueden conseguir por Red Tickets o en la boletería del teatro. Exactamente, en la misma noche. Y bueno, y es divertido, Julio, porque después se quedan a tomar algo. Claro. Se pone lindo La Cretina. Bueno, para un miércoles es un programón. Es un programón, es tremenda noche. Capaz como para ir redondeando la Cretina, un gran espacio, ¿no? Lindo lugar. Lindo espacio, sobre todo también para los actores, porque es un recordemos, ¿no? Uno de los de los fundadores de la Cretina es Fernando Amaral, ¿no? Exactamente. Y Fede Guerra también, director, dramaturgo y actor. Exactamente, que es básicamente, o sea, no es solamente, a ver, es un boliche precioso, pero también, o sea, es esto de que, a ver, va gente muy variopinta, ¿no? Sí, o sea, la Cretina, que eso es algo que está muy bueno, no es muy solamente bueno. Como que en donde paran todos los actores o no sé qué. Para los actores, pero para cualquier persona, ¿no? Y está muy lindo porque, o sea, se mezcla de repente una charla de boliche, el ir a tomar algo con que, mira, hay una obra viste, pasando ahí, que eso también está buenísimo. Ellos tienen una linda curaduría y artística, tienen una linda personalidad la sala. Sí. A veces hay exposiciones. Sí, no en todas las salas se ve que haya un criterio, un concepto, son bastante cuidadosos con lo que programan, con lo que ponen, le dan mucha oportunidad a los emergentes, eso está buenísimo. Es una sala que yo la rebanco. Tan importante, ¿no? Y bueno, y ahí es en donde están ustedes todos los todo el miércoles de agosto, los miércoles de agosto, se puede definir, cada mes tiene un día, ¿no? Y se va repitiendo, es eterno, ¿no? El miércoles es eterno, es una buena manera de calcular los meses también, ¿no? Rogelio Gracia y Agustín Urrutia, ¿algo que quieran decir para los oyentes, dejar para el programa? Yo dos cosas. Le quiero mandar un beso a mis hijos que me están escuchando. Bueno, qué lujo. Un beso Tomás enorme. Y María, besos grandes. Y la otra que, bueno, nada, que tenderles esa invitación, que nos tomamos esa libertad y ese atrevimiento de divertirnos con un clásico, y es como la excusa de divertirse entendiendo un clásico o entender un clásico divirtiéndose. Para los dos lados se puede entender la obra, nosotros lo hacemos así con total humildad y respeto sobre el autor, pero realmente también cagándonos de risa un rato con esto que nos encanta. Divino. Agustín. Yo decirles a los espectadores que siempre que puedan vayan a ver espectáculos uruguayos, música, teatro, cine, siempre está bueno acompañar, estimular y seguir ahí en esa fuerza de la cultura uruguaya. Tal cual, sobre todo hablábamos un rato de eso, ¿no? El teatro es resistencia hoy por hoy. Hablaba recién Rogelio de leer en el celular. Uh-huh. Estamos rodeados de cosas tan ficticias que estar en una sala es real. Se sienten cosas que no se sienten a través de la pantalla. Exactamente, con cuerpos reales. Exacto, con cuerpos reales. Diría teórico argentino, se llama Jorge Dubati, habla de un concepto que se llama el convivio, que es ese lugar donde se convive socialmente con seres reales, en un momento único e irrepetible. O sea, ahí hay un momento de gente real que está socializando y hay una reunión. A mí me encanta ese concepto también de que estás en una reunión donde unos cuentan una historia y otros la escuchan, pero no deja de ser una reunión con espíritu celebrativo, de reflexión, de entretenimiento. Y hoy en día creo que se valoriza más, que son seres reales que está sucediendo ahí. Sí, es cada vez más contracultural. Es hermoso. Tal cual, recién lo hablábamos con Jorge López Ave y sin duda que Hamlet Express todos los miércoles de agosto es un espacio para el convivio, como dijo Jorge Dubati, y que ahora en boca de Rogelio Gracia con esta frase nos vamos. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, Agustín. A ustedes. Todos los miércoles de agosto, Hamlet Express en La Cretina. Y gracias por la invitación y nos alegramos mucho que te haya gustado. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. De cristal, el canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal, porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. es el alma viva. La esperanza no. Seguimos en Nudo sobre Nudo, 56 minutos pasan de las 7 de la tarde. Ahora vamos a estar... seguimos con mensajes de todos ustedes, de todos nuestros oyentes. Vamos a reproducir un audio. Que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos tan mía, le canto a mi soledad. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Y si el canto es la boca nueva, que se calle si no es sincera, que se calle. Estamos escuchando el programa en los comedores del puerto. Estamos en la hora de descanso y somos los muchachos que estuvimos ayer, Andrés y Alejandro. A ver, saluda Alejandro. Bien. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estamos prendidos en la 36 acá, escuchando bueno, como siempre el programa. Vamos arriba con fuerza. Saludos para toda la audiencia. Qué lujo, Alejandro y Andrés, trabajadores del puerto, que ayer nos los encontramos, en el ómnibus nos los encontramos. Les mandamos un abrazo enorme, grandes oyentes de ahora en más. Seguimos con mensajes. Buenas tardecitas. Por cierto, que la presentación reflexiva sobre cultura a través de la literatura, citando a un autor de la época isabelina, otro del barroco español, pero llegando a nuestro continente con ese peso intelectual a los jóvenes como tú, conductor de la audición, decidió seleccionar a Rodó con sus personajes estudiantes que respetan la guía del maestro. Valoremos la importancia de la juventud ante la ética en educación. ¡Qué maravilla! Manda la profesora Cristina Quiroga. Te agradecemos, Cristina, sin duda sos una oyente que desata. José Enrique Rodó, que es otro de los personajes que van a seguir apareciendo programa tras programa, porque es un personaje al que yo quiero decir que mi generación hemos tenido que acceder mediante la indagación. Rodó ha desaparecido de los programas educativos, de los planes de estudio, y realmente hay que prestarle atención porque nos ha escrito a todos nosotros, los jóvenes latinoamericanos. Leemos otros dos mensajes. Uno es: lo expresado por Jorge López, precisamente que es periodista, por lo tanto su juramento ético ante la difusión, quiero suponer, mantiene independencia de todo poder extraño a la verdad que está debajo del tapete. Dice otro oyente: bien que los invitados de teatro conminen respetuosamente a concurrir a compartir actividades culturales nuestras. Lo nacional hay que defenderlo. Firmamos y reafirmamos aquí en Nudo sobre Nudo que es muy importante seguir viendo teatro nuestro, escuchar música nuestra, que a veces tanto pasamos por alto. Vamos ahora con el resultado del sorteo de esta tarde de Nudo sobre Nudo, que ya se nos va. Vamos a ver qué oyente se va a llevar en esta edición preciosa de Austral, Tapas Grises, que seguramente muchos recordarán, La Tempestad y La Doma de la Bravía. Vamos a ver quién es. Y nos llega que la profesora Cristina Quiroga es la ganadora de este ejemplar de Shakespeare, de La Tempestad y La Doma de la Bravía. Cristina, que recién estaba compartiendo con nosotros la importancia de Rodó. Rodó escribió El Ariel y El Motivos de Proteo basado en esa gran obra de La Tempestad que fue de William Shakespeare, creando una intertextualidad para justamente a partir de las famosas parábolas de Rodó, seguir reafirmando los valores que él creía pertinentes para nosotros, para la juventud, y que seguimos defendiendo en Nudo sobre Nudo. Cristina Quiroga, vas a poder pasar de lunes a viernes en la sede de la Centenario, aquí en 18 y Ejido, preferiblemente de tarde, pero ya te comunicarás con la producción a retirar tu premio. Y animamos y agradecemos a todos los oyentes que enviaron la respuesta a la pregunta, que la respuesta correcta, ¿cuál es considerada la peor obra de teatro de Shakespeare y por qué? Se suele decir que Tito Andrónico es la peor obra de teatro de Shakespeare por un motivo más que nada de censura, porque es una obra muy violenta, excesivamente violenta, donde muere mucha gente, y eso por muchísimo tiempo a la crítica le generó que se le alargara la cara, ¿no? Y con esto y muchísimo más, nos estamos viendo jueves tras jueves a las 19 horas por la 1250 AM con todos ustedes. Muchísimas gracias por otro programa de Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatarnos. Vamos con Noches de Amor de Aníbal Sampaio. El primer long play de Aníbal Sampaio contiene esta canción. Aníbal Sampaio, son 99 años desde acá, desde Radio 36, es uno de nuestros referentes musicales. Los saludamos a todos ustedes con Noches de Amor de Aníbal Sampaio. Hasta el próximo jueves. Uniré mis manos a tus blancas manos en lazos de fe. Y mi boca ardiente de tus dulces labios privará la miel. Y la luna solo testigo será de mi desventura, de mi gran dolor. Los jazmines blancos ya no aromarán mis noches de amor. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar.